cansado de vivir a mi manera. Oh, te necesito hoy, Señor Jesús. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy más que nunca, Señor. Oh, no hay otra forma de ser diferente, nada más que en ti, Señor. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito, Dios. Te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón. Te necesito, Dios. Oh, oh, oh. Te necesito, Señor, no puedo vivir separado de ti, separado de tu comunión. Oh, te necesito, cansado estoy de vivir. Oh, fracasando cada día y fingiendo que en verdad soy feliz. Te necesito, te entrego mi vida hoy. Quiero que entres en mí, quiero que sacies mi sed interior. Oh, estoy cansado de vivir a mi manera. Ser diferente, nada más que en ti, Señor. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito, Dios. Oh, te necesito, pues solo nada más que en ti, en ti, en ti. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito, Dios. Te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón. Oh, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, oh, te necesito, Dios, te necesito.